Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, subhanahu wa ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, subhanahu wa ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. El Sagrado Corán, capítulo 94 o Sura 94, la abertura del pecho. Esta sura fue revelada en la Meca en el período temprano. Consta de 8 aleyas o versos. En el nombre de Alá, clemente, misericordioso. Por cierto, que te hemos abierto el pecho, disponiéndolo para que pueda recibir la profecía. Y liberado de la carga de tus faltas anteriores, que te pesaba. Y hemos elevado tu reputación hasta ser mencionado junto con Alá en el testimonio de fe. Debes saber, oh Muhammad, luego de toda dificultad viene un alivio, y ciertamente que luego de toda dificultad viene un alivio. Cuando estés libre de ocupaciones, dedícate a adorar a Alá y confía todos tus asuntos a tu Señor. Assalamu alaikum. Que la paz de Dios sea con ustedes.